Que muchos los de mi pueblo, que muchos los de mi pueblo, que muchos los de mi pueblo están hablando sin razón. Que yo estoy haciendo, dale nombre a mi región. El mal que yo estoy haciendo, dale nombre a mi región, APA. Mi compadre Raúl Mendoza, mi compadre Raúl Mendoza y el compadre de Alejandro. Dale con revólver en mano, dicen que Alejo no toca, dale con revólver en mano. Dicen que Alejo no toca, dicen que Alejo no toca, dicen que Alejo no toca, muy sabroso el acordeón. Mi compadre Raúl Mendoza, él forma su discusión. Mi compadre Raúl Mendoza, él forma su discusión.